Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es martes 3 de diciembre, de enero de 2006. Uno se queda con el tic del año pasado. Y este es Radiómetro, el primer y único aún noticiero digital del centro del país. Y sin más ni más, le presento el resumen de las noticias. Exigen en las puertas del Congreso pago. Exbraceros inconformes con el manejo de este manoseadísimo asunto. Hay una grave alerta en el PRD. Sus preferencias bajan en 15 estados, entre ellos evidentemente Aguascalientes. Los toreros Adame y Macías recibieron orejas en Jesús María. Le vamos a tener la historia interesantísima de Edgar Zamora, un agente de tránsito que de pronto se convirtió en partero. Aprueba el Cabildo por unanimidad la adquisición del predio para la construcción de su anunciadísimo parque industrial. Y hay cambios en la administración del alcalde, y todo por unas rencillas que le estaremos platicando. Seguridad Pública Municipal anuncia un programa de evaluación para el personal, pero va a ver usted las sanciones ridículas que van a poner si no los pasan. Quédese con nosotros, amigos cibernauta, después del corte publicitario, empezaremos con las noticias. Existe un lugar en Aguascalientes donde la conversación y la buena comida se llevan mejor. La Estación Restaurante es el lugar para platicar a gusto. Exquisitos platillos, bebidas típicas, café de olla y el incomparable ambiente que le da a la estación el toque ideal para su desayuno. Estamos en la calle 28 de agosto 210, en el barrio de la estación. O reserve al 918-6664. Fíjese que hoy, por la mañana, un grupo de exbraceros, en su mayoría personas mayores de 60 años, se congregaron en las puertas del Congreso del Estado y pusieron una manta muy simpática. Y además se pusieron ahí y prometieron que van a tener ahí un plantón por lo menos durante hasta junio para exigir el pago no solamente puntual, sino también por el monto que ellos quieren con respecto a los ahorros que supuestamente habían hecho los braceros que estuvieron trabajando en los Estados Unidos de 1946 a 1952. Usted ya ha de conocer de sobra este asunto, tan manoseado últimamente, no solamente por políticos, sino también por administraciones gubernamentales, quienes todos se pelean, ¿sabe por qué? No por ayudarle a esos exbraceros y a las familias de estos, sino más bien por agenciarse los votos cautivos que podría tener la supuesta o prometida solución de este problema. Hartos ya este grupo que le comento que estuvo a las afueras del Congreso del Estado, se plantaron y estuvieron algunos gritando algunas consignas en contra de los gobiernos que le habían estado prometiendo tanto y tanto, en específico al presidente de la República, Vicente Fox. MetroAguascalientes.com entrevistó a uno de estas personas, Juan Frausto Esparza, quien habló con nosotros y nos dijo lo siguiente, no solamente él, sino también algunas personas que escuchaban la entrevista. Ahora, el dinero que nos van a dar no es de ellos. Si les pidiéramos de su sueldo, estarían llorando por su familia. Y nosotros no estamos llorando, porque no sabemos ni a quién saben los $10,000. Entonces, tenemos 50 años y les cobramos los réditos, va a ser $500,000 en 50 años. ¿Y qué opina usted de los 38,000 pesos que le están dando? Tarugado, una baba. Es una burla. Seguro es una burla. ¿Qué dijo Fox? Dijo, ya le subí al precio mínimo, el saldo mínimo, 2 pesos. Que se lo suban a él a ver si vive. ¿O no es así? Oiga, pues las cosas no son por ahí. Ahora, ¿con quién se pusieron? Con los viejitos que ya no trabajan. Que se pongan con alguien que tenga mucho billete. Allí hay billetes, andan equivocados. Se los quitan a los traseros. Imagínense más. Ahora, ¿por qué no cumplen? Tiene que... Les va a venir muchas multas a México. Y si no, para allá vamos a pagar nosotros, pero se está acabando México y lo están pisoteando y las cosas no es por ahí. Yo les digo, el candidato que no nos proteja va a tronar, porque el gobierno somos todos los mayores de edad, educamos a los niños desde chiquitos. Cuando ya están grandes, yo no voto por él porque nos hizo esto, nos hizo lo otro. Pero lo que pasa es que ellos no saben por dónde se andan metiendo. ¿Dónde está la inteligencia? Si fueran inteligentes, llevaban a cabo esto y se ganaban el voto de todo México. Pero así como, no se puede. ¿Hasta dónde van a llevar esta manifestación? Hasta el día 2 de julio. ¿Hasta? ¿Van a estar aquí de plantón permanente? Va a ser de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde. Todavía no es todo, porque vamos a hacer un grande plantón. Hasta donde se pueda llegar, vamos a llegar. Ya estuvo suave. Ya no nos vamos a dejar. Ya no nos vamos a dejar que nos den el atole con un dedo. Ya no. Ya estuvo bueno, porque somos unos viejos que ya no podemos trabajar. Por lo pronto, el diputado Francisco Díaz Alvarado, integrante de la Comisión de Vigilancia del Congreso de Aguascalientes, manifestó que son cerca de 38 mil pesos los que la subsecretaría de Gobernación, encabezada por Felipe González González, ha manifestado que se les pagará. ¿Pero sabe cuántos aguascalentenses están en la primera partida de pagos? Solamente 5. Y se calcula que por lo menos 20 mil aguascalentenses estuvieron en Estados Unidos durante aquellos tiempos para trabajar en las labores que dejaron pendientes los que se convirtieron en soldados en aquellos días. Es un problema muy grave, amigo cibernauta, y no se trata ahorita de preguntarse quién lo va a resolver. Más bien se pregunta uno, más bien, ¿quién terminará por usufructuar electoralmente este problema? Y lo más lamentable de esto es que este problema, estas prometidas soluciones, se hicieron jugando con la esperanza de personas ancianas, con personas que son mayores de 60 años, como lo dijo el señor Frausto Esparza, que no tienen oportunidad de encontrar algún empleo y que probablemente ya no lo vuelvan a encontrar en su corta vida. El PRD llega al proceso presidencial de este 2006 con problemas muy graves en 15 estados del país, donde su preferencia electoral es menor al 10% con tendencia a la baja, mientras que en otros 4 su votación se encuentra estancada, lo que tiene prendidos los focos rojos al interior del Sol Azteca, porque esa situación pone en riesgo la posibilidad de que ganen la primera magistratura en la jornada electoral de este próximo 2 de julio. Esto lo dijo el secretario general del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo. El propio dirigente perredista reconoció que para tener posibilidades de ganar, el Sol Azteca tiene que crecer significativamente en el norte del país, donde no tiene presencia electoral, y debería de obtener niveles de un 25% de preferencia electoral. Por lo pronto, el dirigente perredista dice que está trabajando a través de redes ciudadanas con gente que no es del partido, alianzas con el PT y además con otras pequeñas alianzas con escisiones del PAN y del PRI, y la propia persona de Andrés Manuel López Obrador, que ha tenido aceptación durante sus actos con gente en el norte, y la idea es que también pudieran lograrlo por lo menos en el centro, que es en la parte que está mucho más bajo. Los estados en donde el PRD está perdiendo las posibilidades de siquiera intentar ganar las elecciones son Chihuahua, Durango, Baja California, Puebla, Campeche, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Yucatán, Aguascalientes, Coahuila, Jalisco y Tamaulipas. Son un montón de estados, amigos cibernauta, y por mucho apoyo o por muchas ganas que la gente tenga de que eventualmente pudiera ser su candidato Andrés Manuel López Obrador, no existe ni la infraestructura ni la tendencia de la ciudadanía por votar por este partido. Entonces, evidentemente, si este partido está siquiera intentando soñar con la primera magistratura del país, entonces más vale que se ponga a moverse. Por lo pronto, aquí en Aguascalientes, con sus escándalos, lo tienen prácticamente perdido. Los diestros mexicanos Juan Antonio Adame y Arturo Macías se repartieron tres orejas en la corrida en la Plaza de Toros de Jesús María, aquí obviamente en Aguascalientes. Con tres cuartos de entrada, se corrieron cuatro toros de puerta grande, dos buenos y dos regulares. Adame, tanto con el primero como con el tercero, estuvo empeñoso y torero, cortándole una oreja a cada uno. Mientras tanto, Macías, con el segundo, saludó en el tercio y mejor con el cuarto, al que le terminó por cortar una oreja. Esto fue, como le comento, en Jesús María. La mañana del pasado 23 de septiembre, Edgar Zamora Colín, agente de tránsito municipal de Aguascalientes, nunca imaginó que su rondín terminaría en una colonia popular atendiendo el parto de una mujer que apenas sí pudo tenderse en la banqueta, y mucho menos que tres meses después sería invitado a ser el padrino de bautizo de la menor que ayudó a traer al mundo. Estas son historias, amigos cibernauta, que vale la pena contar, porque casi siempre los medios de comunicación nos vamos contra los funcionarios o los servidores públicos que cometen tropelías o hacen promesas y no cumplen, como lo que le comentaba yo el día de ayer. Pues no. Ahora es el turno de Zamora Colín, que es el héroe en esta ocasión. Vistiendo orgulloso su uniforme, recordó que aquel día, como eso de las 11:40 de la noche, trabajaba en la revisión de unos automóviles reportados como abandonados en la colonia Pilar Blanco, cuando un taxista le avisó que en la esquina de Canario y Águila se encontraba una mujer en el suelo a punto de dar a luz. Cuenta el propio elemento: me trasladé de inmediato y efectivamente la señora estaba en la banqueta. Había varias personas con ella, me aproximé y vi que se le había roto la fuente. Entonces pedí una ambulancia de la Cruz Roja, mientras tanto esperaba a que saliera la bebé. La mamá ya no pudo contener más a la niña y la recibí. Pusimos unas cobijas que prestó un vecino en el piso y una señora me llevó unos cobertores para abrigar a la bebé y evitar que le fuera a dar neumonía. Tres meses después, en su modesto departamento de la colonia Pilar Blanco, María Guadalupe Hernández Salinas rememora, al mismo tiempo que carga a su pequeña, que el día 23 de septiembre caminaba ya con los dolores de parto junto con su marido, Jorge Antonio Ibarra Esparza, rumbo al hospital, cuando no tuvo más remedio que tenderse en la banqueta y recibir la ayuda de este valeroso elemento. Originaria de la Ciudad de México, María Guadalupe mezcla sus sentimientos de alegría por el nacimiento de su hija con los de angustia por la difícil situación económica que enfrenta su familia todavía ahorita, y la poca ayuda oficial que ha recibido. Esta es la parte mala. Siempre la autoridad, cuando suceden este tipo de cosas, se adorna prometiendo ayuda, pero al final de cuentas jamás ayudan. Y vaya que hay que preguntarle tanto al alcalde Martín Orozco Sandoval como al gobernador del estado, Luis Armando Reynoso Fermat, ¿cuántas promesas de este tipo han incumplido, eh? Se llenarían la boca contando este tipo de cosas. Pero por lo pronto, esta mujer, María Guadalupe, pide que ojalá se les pudiera ayudar. Y pues sí, ojalá se les pudiera ayudar. En sesión ordinaria de Cabildo, se aprobó por unanimidad la adquisición y cambio de uso de suelo del predio para la construcción del prometidísimo parque industrial para microempresas, que podría iniciar operaciones para el próximo año, es decir, para este 2007. El predio se encuentra ubicado en el ejido de Calvillito. Cuenta con una superficie total de 11 hectáreas y el precio de compra es de $3,550,000. Por lo pronto, la situación actual del uso de suelo es agrícola, así que también en la misma sesión de Cabildo se aprobó su cambio a uso de suelo industrial. Para el 2007 ya se encontrará operando este parque industrial, el cual es un proyecto en el cual participarían también el gobierno federal y el estatal. Se construirán en él 250 naves para microindustriales, las cuales representan el 80% de los espacios laborales en la ciudad, puntualizando que con este parque se generarán plazas para la instalación y reacomodo de empresarios que actualmente se encuentran operando en diversos puntos de la ciudad. El presidente municipal, Martín Orozco Sandoval, anunció cambios en su administración. Si usted mal no recuerda, Jesús Ballín fue secretario de finanzas del gobierno municipal, pero por ahí Malas lenguas y peores orejas platican que la supuesta renuncia de Ballén se debió a un grave conflicto de opinión con el propio alcalde, al grado de que terminó renunciando a esta área. Vaya usted a saber qué clase de rencilla de problema terminaron teniendo estos dos personajes como para que haya habido un pleito que terminara en una escisión. Pero por lo pronto y de una manera muy pomposa y haciéndose pasar como que no pasa nada, valga la redundancia, el alcalde anunció el nombramiento de Francisco Larios Esparza como secretario de administración en sustitución de Jesús Ballín. Perdón, al principio me equivoqué, no es el de finanzas, sino el de administración, quien durante la última semana del 2005 presentó su dimisión al primer edil y se dio a entender a los medios que renunciaba para dedicarse a sus negocios personales. Francisco Larios, quien fungirá como secretario de administración, es contador público titulado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y venía desempeñándose desde el 1 de enero de 2005 como director de egresos de la Secretaría de Finanzas del municipio. Anteriormente a ese puesto fue director de administración en la Secretaría de Servicios Públicos Municipales durante el 2004 y de 1999 a 2003 se desempeñó como subdirector operativo de la Secretaría de Desarrollo Social del Ayuntamiento. Pues sí, el nuevo, el que ahora sí le haga caso al munícipe, pues entonces, bienvenido a bordo, diría cualquier persona. La Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con la idea de que sus ahora sí que sus elementos estén menos peor, lleva a cabo un programa denominado Depuración de Corporaciones de Seguridad Pública y Obligatoriedad de la Carrera Policial, en coordinación con el Consejo y el Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes. Esto lo informó el titular de la corporación, Mario Murrieta Fournier. El funcionario informó que a partir de ayer, 2 de enero, serán enviados de forma gradual los 1.650 elementos que conforman la corporación con la finalidad de evaluar el grado de conocimiento, así como la manera en que desarrollan sus funciones en los operativos. El programa se realizará a través de una serie de evaluaciones establecidas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en donde se medirá el nivel de eficiencia y capacidad con que cuentan los policías. Pero mire, aquí está lo ridículo del asunto. El programa alega que es una depuración del personal, pero no, fíjese que no es cierto. No va a haber ninguna depuración, porque dentro del mismo cuerpo de información se agrega que en caso de que algunos elementos no logren superar las pruebas a que serán sometidos, se programarán capacitaciones especiales para lograr un desempeño satisfactorio en las áreas específicas que se encuentren deficiencias. Lo que traducido al español significa que no van a ser corridos estos elementos. Y vaya que entonces, este asunto de la disque depuración no es más que otra jugarreta, otro jueguito de palabras que ahora sí que el municipio trata de el onanismo de pensar que la gente no lo entiende. Pero ay, bueno, ya dan risa estos funcionarios. Y pues por lo pronto es todo por hoy, amigos cibernauta, pero antes le comento que el clima para el día de hoy tendrá una máxima de 27 grados centígrados y una mínima de 8 grados centígrados. El viento durante la mañana soplará desde el sur a 10 kilómetros por hora y durante la noche soplará desde el oeste noroeste a 3 kilómetros por hora. Va a ser calorcito, amigo cibernauta, pero de igual manera durante la tarde y noche no se despegue usted de su suéter porque se va a poner otra vez sabrosito el frío. Y ahora sí ya nos vamos, amigos cibernautas. Si usted ya se dio cuenta viendo la primera plana la página principal de metrohuascalientes.com, ya estamos ahora sí activando como debe de ser la sección de video o la sección de Metro TV. ¿Por qué? Porque ya estamos nosotros ahora sí que bien puestos, amigos cibernautas, en ser la primera página de Aguascalientes que sea verdaderamente multimedia. No solamente estaremos ya ahora sí utilizando lo que es el video en nuestros cortes informativos, amigos cibernautas, sino que también estaremos aprovechando la tecnología de punta que nos permite incluso localizar las zonas en donde haya noticia en el Google Earth, para que usted lo pueda localizar por medio de su programa Google Earth en el, ahora sí que en el globo terráqueo, o desde el globo terráqueo en directamente en Aguascalientes, aprovechando que Aguascalientes ya tiene una alta resolución en el programa Google Earth. Entonces estaremos nosotros ubicando las zonas en donde ocurran las noticias en el cuerpo de nuestras propias notas, para que usted con un solo clic pueda activar su programa Google Earth y ver exactamente el lugar en donde ocurrió la noticia. Bueno, por lo pronto, esas son las novedades que tenemos aquí en MetroAguascalientes.com, el video y el Google Earth, para que usted tenga una experiencia informativa mucho más completa. Mi nombre es Antonio Zapata y pórtese mal, porque todavía están las vacaciones a medias. Si usted, como yo, entró de vacaciones durante este día, pues, o durante estos días, y sus peques están de flojitos, pues bueno, trate de portarse mal en el transcurso de la mañana. Es un mal consejo, pero a final de cuentas, un consejo. Que tenga usted un excelente martes.